Bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock a través del internet. Otra vez digo lo mismo, ma, ya tenemos internet. Negro, un déjà vu. Sí, ma. ¿Por qué? Ma, porque me lo lavé. Entonces, si me lo amarro. O sea, lo han dado amarrado todos estos tiempos y nunca se lo lavaba, a ver. ¿Ya se rasuró las bolas? No. El negro sí es el triángulo de la pasión ahí. El negro se queda quedito, ma, ya se está aprendiendo a quedar quedito. Ya lo estamos, sí, ya. Ya es más, sintió que rico. Mae, métase pues ahí en Google, mae. Bueno, no, en la barra de direcciones. No, no, para que usted vea, usted que es tan blasfemo. LOLJesus.com. Es para gente como Fabián, mae. Madre, buenísimo. Madre, negro, ¿cómo ha estado su semana, man? Madre, se me pasó rapidísimo. Toca aburrido. Me han pagado. Bueno, pero, madre, aparece. Ah, pero me tengo pagado. El de esta vez da los pechos, el de asalto no. Madre, vibras para la lagartija en forma y para Ari, que tenía examen de química. Ya. Más estoy leyendo un mensaje aquí. Ah, bueno. Al fin vamos a cumplir con las complacencias del programa, más después de 2 semanas. Ya tampoco es para que oremos tanto. Hablando de la gente que se murió, bueno, nada que ver. Y se murió el bajista de Slipknot, Paul Gray, hallado con una sobredosis en su cuarto hotel. Deja a su esposa embarazada y a la banda abandonada. Madre, ¿ha visto The Annoying Orange? Bueno, en paz descanse Paul Gray, ¿verdad? Madre, de nuevo, lo que estábamos comentando en el de Ticozón, que a veces falta conciencia ahí un poco sobre los padres con sus hijos. Depende de la sobredosis de qué fue. ¿Y qué va a estar sabiendo yo? Hágalo y me cuenta. Uy. Vamos a como está diciendo, ya se supone que en esta semana que está posteado el programa es la última semana que yo tengo clases. Morir por un cáncer a morir por una sobredosis de lo que sea, man. Las edades. Qué increíble, man. Las edades. Sí. Ya, porque digo, le lleva como 500 años a todo el mundo, man. Sí, man, pero es que muchos. Bueno, dejémoslo así el tema. Digo, la gente dice que se creen dragones. Él los vio. Sí, los vio extinguirse y la vara. Comió de ellos. Nada. Sí. Pérdidas lamentables ahí para los que les gusta, ¿verdad? Ojalá el negro no se les muera. Man, el negro siempre va a existir. Él ha existido desde el principio de los tiempos, man. La oscuridad de mi persona, man. O sea, que Chuck Norris ya llenó el álbum de Panini en el 2014. Nosotros compramos, Tati y yo compramos el álbum de Panini, güey. En caso queremos, compramos 5 el día que lo compramos y no hemos vuelto a comprarle nada, güey. Por si ya no hay, güey, ya se acabaron todas las postales. En el país ya se acabaron todas, man. Sí, no veo las noticias un día de esos. Ya. ¿Cómo hago para llenar el álbum, man? Madre, madre. ¿Lunes o el martes? Oiga, madre, el madre que se pone a llenar el álbum 2 semanas antes de que empiece el mundial, madre. Man, vamos a empezar mejor. Pero vaya, vamos a así en la caja, en la Universal también venden. Si no es que se acabaron ya. Vamos a empezar, madre. Madre, este grupo lo bajé, madre, lo estoy escuchando, qué bueno. Eso es para los que les cuadra el tarro, madre, pero así legítimo. Estoy hablando de la reconocida banda procedente de Liverpool, Inglaterra, los Beatles, Barrel. Negro, ¿dónde va? No, está hablando de la banda de Liverpool, Inglaterra, Carcass, madre, que es una banda de Greencore y Death Metal. Madre, los que son fanáticos del Greencore, del Death Metal, del Gold Green, pues, madre, van a a tener un poquito de tarro aquí. Eso es tarro violento, madre, tarro de chanchera en llamas, se llama eso. Así, que se queme la chanchera, todos los cerditos gritando, madre, es legítimo. Cuy, quemándose. Madre, Carcas, pues, surgió como una banda brutal y llena de energía, madre. Con sus líricas que tratan de enfermedades humanas, con una atmósfera carnicera y llena de un sonido crudo e intenso. Va, en este caso, pues, ahí fue donde marcó la pauta, que Carcas fue innovador con respecto a otras bandas que estaban por ahí. Lo más curioso, ma, es que sí, legal, ustedes ven los nombres de las canciones y, ma, eso sí es true, ma. Ma, por ejemplo, bueno, este disco, el que saqué la canción, que se llama Sinfonía de la Enfermedad, Symphony of Sickness. Ma, pueden encontrar canciones como Rico Putrefaction, Exhumed to Consume, Embryonic Necropsy and Devourment, Swarming Bulgar, Mass of Infected Virulis, Cadaveric Incubator of Endoparasites, cosas así. Madre, ustedes buscan todas las canciones, son así. Todas tratan de enfermedades humanas, pero con un lado brutal. Madre, ojo en esta. Bueno, aquí habla, madre, es que se unen letras provocativas y viscerales con títulos tan sugerentes como tracto anal vomitado. Opa, me están llamando. Oh. Mano, sabes que no he terminado. Bueno, la banda estuvo del 85 al 95. Después del 95 se disolvieron y volvieron en el 2008. Y pues está compuesta por Bill Steer, Jeff Walker, Michael Amott y Daniel Erratson. Michael Amott, pues ha estado presente en Tonash Enemy, Spiritual Beggar, Scandal, Mass, Armageddon, Carnage, cosas así. Y madre, di. Escúchenlo, madre, escúchenlo. Es bueno tarro, desestresante. Y después vamos a seguir con más tarro, madre. De este grupo que dice Nairo, que se pronuncia Lench. Que es un grupo de Dead Green, originaria de Gent, Bélgica. Oiga, madre, donde está Brian Rees, bueno. Y bueno, nacen en 2001. Nacen en 2001. Ya tienen 2, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Pero bueno, vamos a escuchar la canción en el álbum más reciente, que es Hypomaniac. Hypomaniac. Bueno, como sea, del 2000, Hypomaniac, sí, Hypomaniac, del 2010, y la canción es Dead Head Cockroach. Vamos con estas dos canciones, entonces, puro tarro para iniciar. Saludos desde el cielo. Bueno, ma, ahí después de una dosis, ma, eso es para empezar violento. Como dije alguna vez, ma, ese es el filter del programa. Si usted le cuadra el primer bloque, se queda para el resto del programa. Bueno, si usted solo le cuadra el tarro, se vaya de una vez. Sí, sí, sí, ya, ma, escuché tarro, va jalando. Sí, porque nos vamos suavizando, ¿eh, ma? Conforme pasa el tiempo, el programa se va suavizando, excepto el final. Depende de quién es el final, si es el final. Sí, también. Mal. ¿Sabes qué pasó? Ah, bueno, vamos a seguir, ma, aprovechando. Bueno, vamos a hablar un poco de los conciertos 12 de octubre, Ethereum. El 1 de junio ya salieron a la venta las entradas. Salieron, digo, porque supongo que esto está escuchándose el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 16 rojos y medio, 30 rojos. También está por ahí Warcraft, 1 de octubre. Todavía por confirmar, ma, pasaron el chivo Arsun. ¿A qué fecha les dije, ma? 31 de julio. El 12 de junio salen las entradas. 31 de julio. Ajá. Después, ma, el de Richie Kotzen ahí, que está de visita en el país, va a estar en el Jazz Café. Ma, ¿quién es el siguiente que va a visitar? Adiós, ma, ¿cuáles opciones tenemos? Brett Michael, no, Brett Hinds, The Mastodon, Scott Weir, Fat Mike, Kid Richards, Kid Rock, Phil Anselmo, Axl Rose, Steven Perry, Mael Emi. No, oh, sí, no, más que el Emi es inmortal, weón. Yo, si no se quiere ni el cielo ni el infierno, porque no sabe dónde está vivo, entonces. Dios está en heaven, Angel. Vale. Oh, vea lo que dice ahí a la derecha. Mary was a virgin. If you don't count, I know. Ma, yo digo que, ma, es que el Emi es inmortal, como había dicho. Oh, sí, vea. Al Emi solo. El Emi solo otro inmortal como él, ma, puede matarlo cortándole la cabeza como a un camaclado. Ma, sí, como está diciendo Richie Kotzen, por ahí va a estar 4 y 5 de junio el Jazz Café y otra fecha en Jakovich. También. Dígalo de la central, ma, que se ha ido 2 horas antes de la. Se va a vender y es cupo limitado, entonces lleguen a hacer fila y si no. Me dicen, ma, que bajes de Puerto Limón al de Jacó, ma. Y se queda sin entrada. Qué playa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros hay? The Book en 10 de septiembre, en Peppers también. Y sí, como ya dije, Ethereum, ¿verdad? En Peppers ahí, donde Siri, donde. No, el 1 de octubre es el de Warcraft, el 12 de octubre es el de Ethereum. Y todos estamos Green Day, weón, 29 de septiembre, pues si les cuadra. No creo que si les. Bueno, sí, hay gente que está escuchando esto y le puede cuadrar. En fin. Va aprovechando el chivo de Ethereum, y nuestra amiga Blanca nos pidió que después de 2 semanas, más, vamos a cumplir con las complacencias. Como ya lo dije, era por. Tanto por. ¿Por qué? Porque se murió Vivi, ¿por qué fue la otra que no complacimos, madre? Fueron 2 semanas que no. Era el programa de las canciones de las que ya han salido en el mes. Ah, cierto. En el mes, en el año. En el mes solo viene la menstruación. Que a todos nos preocupa. A todo hombre le llega a preocupar la menstruación de la mujer una vez por lo menos todavía. Las mujeres solo son normales en el mes. Pero otros dicen que una semana al mes son insoportables. Porque tienen síndrome pre, post y durante menstrual. Entonces. Pasa todo el mes mal, hermano. Cierto. Vale. Entonces vamos a que Blanca nos pidió que fuéramos poniendo ahí Ethereum para ir calentando. Esta canción que vamos a poner, pues de la banda sueca, que como muchos saben, tiene una presencia en escena, pues no solo de la banda en sí, sino de muchos músicos, sopranos, mezzosopranos, orquesta. En realidad la banda se le han llegado a contabilizar hasta 150 miembros en concierto. Obviamente el día que van a venir aquí no van a traer 150 personas a tocar porque ahí no caben. Además, ese pedazo de tierra está reservado para Simón Simón, sí se llama pedacito de cielo. Pedacito de esta. En el caso del negro, pedazote de esta. Big Banana. Big Banana. Entonces, esta banda, pues vamos a poner una. Es la segunda vez que la ponemos en el programa. De hecho, la primera vez que la pusimos fue porque Vitito la pidió, madre. Vitito, que yo no sé si está vivo. Sí. Fabián peleando con un rinoceronte. Es el negro con cachos, véalo. Bueno, entonces, esta canción está en su disco Telly, que salió en 1996, es un disco pues comparablemente más suave con otros, ma. De hecho, Ethereum ha tenido una carrera impresionante, varios discos, ya ha venido experimentando con muchos bueno, su faceta sinfónica más que todo, pero ustedes en los primeros discos incluso pueden encontrar hasta influencias muy black, no el negro, sino black, y más, entonces sí, es una banda que promete mucho el show y si pueden darse la vuelta el día del chivo lo van a disfrutar. Es la canción que vamos a escuchar, como ya lo dije, está en su disco Telly y se llama Night Sign of Eden. Y la segunda canción de este bloque corre a cargo de Annihilator, dijo Charlie, que es una banda canadiense de thrash metal. Que madre, vea la historia del negro. Pichazo de años, madre, como eso, como que son ni un año sí, el otro año no, una vara así, güey. Sí, no, güey. Son los más que le pueden cortar la casa al negro. Tiene un pichazo de historia, pero bueno, vamos a irnos nada más a la del 2001, madre, porque es la que nos importa. Que bueno, que es en la que graban su octavo disco de estudio, que es el Carnival Diablos. Y bueno, en esta etapa tiene como integrantes al bajista Bert Quist, al guitarrista Dave Davis, a Harman como baterista y Camu en las vocales. Y bueno, dice que realizaron unas giras europeas para promocionar el álbum. Y la canción que vamos a escuchar de este grupo es Epic War. Y que se encontraba, man, yo ni me acuerdo en qué disco, man, por ahí. Pero la cuestión es, ni Carnival Diablos, lo acaba de decir, man, qué imbécil, man. Y bueno, ahí nada, vamos, más canciones, man. Tommy. Vamos con las canciones entonces. teníamos ahí las bandas que estamos escuchando. El negro se mueve mucho. ¿Por qué se mueve? El negro se mueve el ritmo. El negro. ¿Qué cosa? Imagínese, lo puedes despedazar, madre. Ese es el legítimo chiste. Ese es el legítimo chiste de que sale del cruce del burro y el conejo, madre. Salen los ojos de Fabián, madre, y la lengua, fijo. Puro el mal torero que el toro le metió el cacho aquí. ¿Se lo vio? Que le metió el cacho aquí y le salió por la jeta, madre. ¿No lo vio? Violento, ¿no? ¿Usted sí lo vio? Madre, qué ignorantes. Uy, no estamos de vago, madre. Tenemos mucho que hacer. Yo no estoy de vago. Yo compro el periódico todos los días cuando voy a la universidad. ¿En qué periódico? ¿La extra, fijo? No, en el día, weón. En todos lados salió. En la teja salen las modelos atrás. Pero salen cada cuero, madre. Por eso es que todos somos cuereros alguna vez en la vida. Y más la teja, weón. Hay veces que salen. Madre, imagínese, madre. Esta vergüenza, madre. Que eso es un diario nacional, madre. Entre la teja y la extra se pelean. La madre, sí. Hablando de vagos, madre. Madre, veamos el partido Michosa. Yo en la U, weón. Cui. Ay, por puta que a mí no me dijo ni mierda, madre. ¿Qué, madre? Yo no le envié mensaje. No, ahí llegó. De por si al Cui solo le importa que llegue Tati, madre. Los demás salimos sobrando, ¿ah? Sí, todo es la misma pecha, siempre. Solo la del negro, no es la misma. La del negro es más grande, weón. Y más violenta. Y tiene cerebro propio. Y más que leche, lo que tira, ma, es prácticamente un producto industrial de grande capacidad, ma. El negro, ma, cuando se está parando, empieza así con el karma a jalar sangre de todo lado, ma, de todas las personas. Sí, ma, por eso fue que Cerati estuvo muy mal. Ma, esperamos que Gustavo Cerati se recupere. Vamos a ir con las baladas ahora sí, ma. Otra complacencia. Yo me fui a pura complacencia, ma. Es más fácil así. Sigan pidiendo canciones, ma. Esta complacencia. Ma, se trata de una banda. El negro, lo difícil es cuando el negro sí. Uy, ma, el negro complace, pero que lo complazcan es otra vara, ma. Madre, esta banda Trail of Tears, madre, que vamos a poner, es una banda originaria de la ciudad de Kristiansand, en Noruega. Ellos practican black metal sinfónico, además de metal gótico, y se formaron en 1994 bajo el nombre de Nat. A través de la mayor parte de su carrera, enfatizó el uso de contrastar vocales de soprano con guturales propias del black metal. Pero después del álbum Free Fall, Into Fear, la banda cambió este contraste con vocales de tenor y gutural. Esta banda está formada por Ronnie Thorsen, Katrin Paulsen, Jörg Erik Nass, Paul Olsen, Andrew Moe y Kato Jansson, y están pues activos desde 1994. Como ya les dije, hacen metal gótico, black metal sinfónico. Ahí entre lo más destacado ahí es que podemos ver que tienen 6 álbumes desde el 98 hasta el 2009. Y pues esta canción que vamos a escuchar se llama Empty Room. Y está en su disco Existencia, que salió en el año 2007. Y ya. Y no nos vamos a ir hasta Noruega. Sí. Sí. Vamos a irnos a Noruega, ma, para escuchar la banda TNT, que es de hard rock y glam metal. Que sí, sí, pero es que yo me vengo más a la actualidad. Porque sí, de hecho, ellos están activos desde 1982 a 1992. Luego tienen una pausa ahí y vuelven en 1996 hasta la actualidad. Y bueno, la banda que está formada por Tony Mills, Ronnie Letecro, voy a decirlo así, yo no sé cómo se pronuncia esa vara, pero bueno. Victor Borch y Martin Dieseldahl y Doug Stock, si sí, ese símbolo, sí parece, ¿verdad? Y bueno, esta banda que en el 2007 saca un disco que se llama The New Territory. Y la canción que vamos a escuchar es June. ¿Cómo era? Se me olvidó la June, ¿verdad? Que es una balada muy vacilona, ¿por qué no, hombre? Man? June. No, no es lo mismo, bro. June, que es una balada. Ustedes cuando la escuchen me van a decir, mae, qué distinto, porque es una balada así como ochentera, mae, suena bastante vacilón. Pero a mí me cuadro y dije, yo le voy a ponerla, mae, la verdad es que sí. Busquen la letra, también bastante tuanis, y no sé, y si quieren, busquen la discografía también, mae, es un buen grupo. Estoy escuchando todas las canciones de este disco y es bastante bueno, más la que había puesto el negro la vez pasada, y la verdad es que sí, me convencieron. No, man, si ustedes vieron lo que está viendo Fabián, bueno, lo que estamos viendo todos, pero está viendo, no, man, no, no, no. Dos sillas quedó. Qué asco, man. Ya, mira, ya vamos con las canciones, ¿verdad? Oh, Entonces la banda que cuide, sí, madre, ya no vemos huilas en la maca, ni en piscinas, ni en sillas, por dicho. Madre, a mí lo que más dice la huila de la maca, madre, es que se ve como, ¿qué le puedo decir? Pues ahí están esos jamones que vienen como en una mallita. Sí, una malla, que se deshacen así las pelotas, madre, igualita, madre. Era el primero que lo perseguía jugando la anda, madre. Le ponía una zanahoria al frente y le decía, corra. Por una vez, madre, estamos aquí, Fayán saliendo, él y yo saliendo aquí a la casa, nada, bien chiquita. Nos saluda y pues pisamos en la noche. Bueno, vamos todavía haciéndole tributo al querido Ronnie James Dio. Una vez estábamos, en realidad esto es un disco solista de uno de los dos guitarristas del grupo Twisted Sister. Es de Eddie Fingers Ojeda. Él grabó un disco a comienzos de los 70s con una banda llamada SXP y luego se unió a Twisted Sister. Dice que sí, mae. Pero el disco de esa canción se llama Axe to Axe. Diría el chiste, mae. Yo cambiaría el mundo si me dieran el código, mae. Buenísimo, mae. Del 2005, en el cual sale Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, Ronnie James Dio y Rudy Sarzo. La canción que vamos a escuchar se llama Tonight, en la cual, como dije, sale cantando Dio. Qué buena canción esa. Luego una banda que había puesto anteriormente, Survivor, es una banda de americana de rock de Chicago, formada en el 78. Creo que la vez pasada había puesto The Eye of the Tiger, pero vamos a poner esta vez Burning Heart, que es una muy buena pieza, es un clásico. Yo mandaría que no hayan escuchado alguna en su vida. Miembros de esta banda son Burning Heart, Survivor, man. Dice, sus miembros son Robin McUly, Frankie Sullivan, Michael Young, Billy Ocelo y Mark Drugbay. Entonces con estas dos canciones. Does the crowd understand? Is it easy? teníamos Burning Heart de Survivor y Tonight de Eddie Ojeda y Ronnie James Dio. Como ya saben, yo creo que voy a seguir buscando cancioncillas así que Dio siga cantando para que no lo olvidemos, ¿no? De por 6 millones de colaboraciones de Dio. Sí, man. Millones. Millones. Bueno, hay una con Infomance, hermano. Ya, las últimas dos canciones. Tienen que hablar cuidado, ¿verdad? Lastimadamente. Sí, ma. ¿Qué? Tome. Voy yo primero. Sí, ma. Vamos a escuchar. Es un grupo argentino. Por aquí yo primero digo que es argentino porque después lo confunden. Este grupo es Sauron. Dicen que ellos hacen un rock progresivo. A mí la verdad es que me suena más, bueno, no sé. Pero bueno, la cuestión es que la banda se forma en 1993 con Pato Larralde en la voz y JB Larralde en la guitarra. Son los fundadores. El resto del grupo son Hernán Sicarali al bajo y Gustavo Boloy a la batería. Y sus principales influencias son Black Sabbath, Cactus, Atomic Beach Way. Y bueno, ahí la canción que vamos a escuchar está en su disco, bueno, en su disco más reciente que se llama La Guerra del Fuego. Sí, sí, La Guerra del Fuego. Y la canción es El Cuento del Fin del Mundo. Y no hay mucho que explicar porque es el cuento del fin del mundo, entonces no hay nada que explicarle ahí. Ah, después, como dije, el programa se facilita cuando la gente pide canciones. Esta canción la pidió el compa Walter, madre, que voy a decir que es mi héroe porque... Por Carol, va. El Carol es una historia larga, negro. ¿Qué opinaría usted, Carol? No sé ni quién es, pero. ¡Rico, rico! No sé. Sí. Nada, es. Esto se pudo haber puesto en otro lado, pero como hay que llenar espacio, entonces lo pongo aquí. Nada fácil. Ojalá cuyo me diga ni mierda, porque igual no me importa. Negro. Siempre que lo mando yo a comer mierda, todo redundante. Madre, es una pieza que se llama Ella. Sí, ella. No, ella. También. Madre, que es un proyecto argentino. Mientras se abre. ¿A qué le gusta Crepúsculo, man? El proyecto Anchor nació en mayo del 2003 de la mano de David Rumeo, Expo Rubio y quienes por entonces rondaban los 15 años de edad. A finales de 2006 grabaron su primer EP denominado No Más Dolor y después en 2007 grabaron su primer álbum Al Fin Descansar. Incluso llegaron a... Y pues a... No, es Power Metal Español. Corrijo. Madre, la banda lo llevó, este disco pues permitió a la banda actuar en varios puntos de la geografía catalana, como en Madrid, también en Madrid, Zaragoza, Ibiza o Sevilla, llegando a compartir escenario con bandas de la talla de Épica, Saratoga, Sauron y Extravaganza. Y pues ya. Estaba escuchando como tienen un equipo nuevo, ma, de sonido, es un equipo de sonido, pues es una nave. Me ha pasado escuchando música así que tiene electrónico, weón, para poder escuchar bien el bajo y esa vara, es que ya me tiene cansado de estar escuchando esa vara. Ya consigo novia, su hermano. Sigo en la computadora, weón. Más esta canción que vamos a quedar, como ya les dije, se llama Ella y como dijo el compa amigo que le pregunté que trata de mí, básicamente es cuando la abuela se va y lo deja mamando. Una explosión. Claro y concisa. Sí, sí, sí. No se necesita nada más. Entonces, sí, ya vamos cerrando, ¿ah? Nathan, ¿algo más que decir? Bueno, concierto de Yolanda. ¿Ya está qué? Que disfruten el concierto. No, lo disfrutaron. No, necesariamente. ¿Cuándo lo vas a subir? Todavía tiene un pelo de negro calvo. Más que ya hay mucho que hacer, güey. chivo es el lunes. Martes. Ah. Ahora sí, martes. Queda muy atravesado, ¿ah? Ya, yo soy la gente aquí. Headbangers.cr.tk, hzrcr@gmail.com. Y recuerden escucharnos en Ticosan.com, sábados a mediodía, domingos a las 5. The 315 Production.blogspot.com. Iron Maiden, weón, fue martes. Los martes a la 1 y los jueves a las 6.